externo en dólares. Durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se tomaron solamente 700 millones de dólares por año en 4 años. Es decir, durante el gobierno de Mauricio Macri, 23 mil millones de dólares es el promedio anual. Y durante el gobierno de Alberto, cero. Externo, entre otras cosas, porque el gobierno de Mauricio Macri nos dejó afuera de los mercados. ¡Tal cual! ¡Tal cual! Hay ladrones y ladrones. El gobierno interino de Juan Guaidó usó un presupuesto cercano a 150 millones de dólares en 4 años. El presupuesto utilizado público aprobado por unanimidad, por cierto, por la Asamblea Nacional, no llegó a 150 millones. Y uno pudiera decir, bueno, es mucho, poco, ¿cuánto es esto? ¿No? Para defender la democracia, para recuperar y derrotar a una dictadura. Que no sería gatero de nacimiento, pero sí por mayoría de votos. Y frutas de todos los colores. El fiscal Nisman tenía un pedido de muerte también por la República Islámica de Irán. Y me parece que es algo que no se está diciendo. Algunos hijos un poquito prejuiciosos. ¿Vos sentís eso? Porque, a ver, Alfredo, María, ¿ustedes sienten que Cristina, sin decirlo, está sugiriendo que el gobierno tiene algo que ver con el ataque? Pero lo que no te puede faltar es tu dosis de fake newses. En Aluvión Zoológico, estas son nuestras noticias falsas. Tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene Gatorade. Se equivocó, señor. Ahí está, se equivocó. Dígale, el señor Bilardo dice que tiene Gatorade. No hay bebida. ¡Ah! ¡Mueva la maraca! ¡Mueva la maraca! ¡Forri, mueva la maraca! El señor Rizano también está bailando con una escoba por abajo. Espere que lo ayude a levantarlo. Ya vengo, voy a ayudarlo a levantarlo. El señor Martín Rizano, que se acaba de caer de bruces de espalda por querer pasar haciendo el limbo bar. Y el Chelo Pobre lo está tratando de levantar. Pero ahora se cayeron los dos. Esto parece, le digo, un esquete de Tandarica. Ya lo voy a ayudar, muchachos. Ahora estoy en un programa de radio. Mueva esa maraca, mueva esa maraca. Está muy bien. Le mandamos un saludo también a la señora Selva, señora a Selva, Maxi, a Germán, que son de la Patria del Éter, el señor Lucho Boy, que están escuchando el programa. Decile a Forni, me dice Selva. También nosotros lo estamos escuchando. Pero grande, yo también lo escucho a ellos, a la mañana temprano. Sí. Hoy hicieron 100 programas, así que le mandamos un abrazo de acá. El señor Martín Ollano le manda un abrazo a toda la gente de La Patria Celeste, que hace un programón todas las mañanas. Me gustó mucho el muchacho que hablaba desde Mercedes, que dijo, entre otras cosas, lo más o menos lo mismo que decimos nosotros. ¿Cómo le puedo pedir a un tipo de 20 años que trabaja de albañil? Sí, para que vean que lo escucho. Claro, Como dije la vez pasada, mimémonos un poco entre nosotros, por lo menos. Tenemos que escucharlo entre nosotros, aparte cuando se hacen programas tan buenos. Pero bueno, nosotros estamos acá para hablar de un poco las noticias falsas, falsas que uno ve aparecer un montón de tiempo acá. Cercano, y a veces son increíbles, como algunas de las que le voy a leer. ¿Quiere empezar a leer usted? No, las noticias las empieza siempre usted. Esa es la rutina. Esa es la rutina, tiene razón. La rutina. Le doy toda la razón. Efectivamente, todo lo contrario. Lo vuelvo a tomar al señor Corso Gómez. ¿Se acuerda de Corso Gómez? Ay, oh, sí. El Corso Gómez, qué lindo, muchachos. Candidato por los jubilados, era. Totalmente. Mira, acá tengo varias, son varias que son tremendas. Tremendas. Por ejemplo, esta que toma la agencia AFP. Que son factual, se llama. Factuales toman noticias que se muestran como verdaderas, también inclusive en las redes, y son falsas. Por ejemplo, un video que revelaba supuestamente el apoyo narcos al partido de Rafael Correa. Un video que muestra a varios hombres lanzando arengas a favor del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, rodeados de dinero en efectivo y un helicóptero, no prueba el apoyo de narcos al político, como afirman usuarios que han compartido más de 5.000 veces la secuencia en redes sociales desde el año 12 de agosto pasado. Los mensajes se difunden en la previa a las elecciones generales, pero la grabación muestra en realidad la detrás de escena de un video musical. O sea, un video musical en donde le tocan, le ponen atrás, ¿no es cierto?, la arenga como si fuera Rafael Correa, y en realidad se están grabando un video música y lo toma como si fuera narco. Cristian Zurita, la secuencia fue compartida el 12 de agosto por el candidato presidencial Cristian Zurita en Twitter, video que habla por sí mismo, véalo completo, dijo el aspirante, refiriéndose al Movimiento de Revolución Ciudadana, brazo político del presidente Correa. Bueno, no era cierto, era un video musical, y el muchacho Zurita se adelantó para decir, es Rafael Correa, un Rafael Correa que no puede volver a Ecuador, porque el lawfare, que tanto, es un lawfare, por ejemplo, que hoy en la Argentina volvió a abrir una causa cerrada en contra de la presidenta Cristina Kirchner. Así que siguen actuando los muchachos como si nada pasara, ¿eh? Siguen actuando como si nada y nosotros también estamos bastante calladitos. Porque yo me acuerdo que todo el despelote que se armó cuando Cristina no sé qué dijo de un tipo que era jubilado pero que tenía sus buenos dólares guardados en el colchón y no pagaba impuestos. Y se todavía lo recuerdan y se arma todavía un despelote. Y hoy, nada más ni nada menos, como lo hablábamos, como veíamos en el noticiero, Mauricio Macri lo trató de salame a un tipo que murió en una manera, de una manera mínimamente sospechosa. Mínimamente sospechosa. Basta, chicos, basta. Dejémonos de joder. No me ponga nervioso. ¿Por qué me pone nervioso? No, le dije que me tiene nervioso. Que mimar y usted me pone nervioso. Yo no lo puedo mimar porque hay un vidrio que no se para. Hay un vidrio que no se para. Dios, por fin lo reconoció para que la audiencia sepa que a mí me tiene encerrado acá adentro. Lo tenemos encerrado. Usted es una especie de pez en la pecera, básicamente. Soy una piraña. Soy una piraña. Una piraña solitaria. Una piraña, pero bien vestida. Eso, no, eso siempre. Con el pelo largo también, bien peinado. Con el pelo largo y refulgerante. No sé si es una fake news esta, pero en realidad es una noticia muy bien agrandada. Viste que Daddy Breva dice, yo no miento, pero agrando. Yo agrando, pero no miento. Infobae, la América Latina, las detenciones arbitrarias y la corrupción. Ay, por favor, están hablando de lo que... Siempre con lo mismo. Siempre con desatan lo mismo. Las críticas internacionales contra el gobierno de Bolivia. A la perinola. ¿Qué está haciendo Evo Morales en Bolivia? Ya no es más Evo Morales para Arce, Arce. Es Arce. Pero encima parece que Arce también lo quiere hacer pelear con Evo Morales. Y tendrán sus diferencias, pero claro, por Dios, bonito, déjense de, como dije al principio, déjense de mirar si tienen los calzoncillos verdes o azules. Vamos a discutir el modelo de país. Pero bueno, en Bolivia las cosas no están bien para Infobae. Lo escribe un señor muy famoso, que se llama Humberto Vacaflor Ganam. Ganan las vacaflores, ¿eh? Así, con ese nombre. El nombre ruralista, Vacaflor Ganam. Escucha, acá también está. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así, que se ocupa siempre de todo lo que no está a favor de lo que ellos quieren, solicitó información sobre el arresto de militares, mientras un informe ubicó al país entre los más corruptos de la región. Nos ganaron. Nos ganó al Bolivia. Fin y al cabo, no en tenemos... tanto, la rivalidad de Luis Arce con Morales se pone nuevamente al rojo vivo. La cuestión que en el desarrollo de la noticia dice que habla también de un narcoestado y demás cosas, pero que los militares que se están poniendo presos son los que participaron en el golpe de Estado. Claro, y como no podía ser otra manera. ¿Qué querés que haga? Que lo feliciten. Claro, que le vayan a dar buena hora. En buena hora, qué país serio de verdad, qué políticos serios de verdad han tenido Bolivia que lograron. Me hizo acordar a el Nunca Más, ¿no es cierto? Lograron llegar de nuevamente al poder y meter preso a los que hicieron el golpe de Estado. A mí me encantaría que alguna vez en nuestro país se. Por lo menos que se le pegue un susto a la pata civil de todas las dictaduras, especialmente a los mediáticos hegemónicos. Un saludo al presidente Arce por el logro logrado. Vale, el logro logrado. Nosotros vamos, vamos a hacer un cortecito porque ya venimos, ya se viene el señor Chelo Popurero, está poniéndose el pantalón corto, los botines y las medias arriba de la rodilla porque ya se viene el boletín informativo. Nos vamos a ir con una canción a la propaganda, una canción de Las Pelotas, temazo, ¿cuándo podrás amar Las Pelotas? Boletín informativo, después volvemos con más aluvión zoológico.